están muy, muy, muy complicados. Martín Morán, lo tenemos en línea, vamos a hablar con él, así que lo podés saludar. Martín, bienvenido a ABC Hoy Radio, la radio del portal de noticias ABC Hoy. Y mi nombre es Guillermo Tenley, le estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo te va? Hola, Guillermo, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, Martín, ayer nos enterábamos de esta nota que ustedes han enviado al intendente Miguel Lunghi. Por favor, bueno, si nos puede dar detalles de esa nota. Sí, en realidad hace 10 o 15 días que nos juntamos la mayoría de los gimnasios en Tandil, son 65, y elevamos un petitorio municipal todos juntos para ver en qué, siempre respetando la salud y respetando lo que el intendente diga, queremos saber en qué posición nos encontramos los gimnasios para la reapertura con su protocolo habitual, ¿no? Porque han quedado incluidos, digamos, en aquellos rubros, en aquellas actividades donde supuestamente, bueno, hay aglomeración de gente, hay aglomeración de gente, y serían las que serían las últimas, ¿no?, en volver a trabajar. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos plantear, sin dejar, siempre tenemos que tener en cuenta que la salud es lo primordial, pero bueno, también tenemos una dicotomía con respecto a que nosotros también podemos llegar a brindar ese tipo de salud para los alumnos, ya que el sistema inmunológico se activa haciendo actividad física, respetando un protocolo adecuado, uno podría brindar, dar clases, pero muchísimo más controlado, con menos personas dentro de los turnos y demás, ¿viste? Porque ahora se están dando clases online, pero el tema de las clases online es que no podemos controlar al alumno que haga las cosas adecuadamente. Claro, eso por un lado. Por el otro, me imagino, según las características de cada uno de los lugares, ¿no? Algunos que tienen mayor amplitud, por ahí es más simple poder espaciar a la cantidad de personas que estén participando de una clase, ¿no? Exactamente. Nosotros nos dividimos en tres rubros, ¿viste? Los natatorios están por un lado, los gimnasios que ahí entran también los estudios de danzas y los estudios de pilates, que son tres rubros diferentes con tres metodologías diferentes que para trabajar. Entonces, a partir de que el territorio sea positivo, ya después cada rubro va a tener que empezar a trabajar por separado, ¿no? Muy bien, y bueno, la idea es esa. Quizá a mí me queda la duda los natatorios, porque por ahí es la actividad es más individual, ¿no? Salvo que vos tengas una clase con muchos concurrentes, pero por ahí sería más sencillo evitar el contacto en los vestuarios, eso sí. Exactamente, sí. En realidad, el territorio principalmente fue por el tema económico, ya que viste que desde que la OMS declaró pandemia, nosotros estamos con las puertas cerradas y muchos gimnasios tienen muchos gastos con respecto a empleados, alquileres. El petitorio va referido a eso más que nada. Nosotros entendemos que la reapertura es lo próximo, ¿viste? No es lo más importante, es importante, pero nosotros lo que queremos saber en qué posición nos encontramos para afrontar los gastos que poseemos, ¿viste? Claro, porque cuando se habla de las actividades que digamos han quedado al margen, se hace referencia a todas las ligadas a la gastronomía, pero a ustedes, digamos, no se los nombra. Claro. Digamos, no han, o por lo menos no están contemplados, digamos, en lo que es la agenda, ¿no? No se habla de los natatorios, de los gimnasios, de los estudios. Bueno, ¿cuándo esperan ustedes tener una respuesta, Martín? Bueno, recién el lunes a la tarde se entregó el petitorio, este lunes que pasó, y no sé, ahora estamos trabajando para ver la respuesta lo antes posible, para ver en qué posición nos encontramos, como te dije anteriormente, y ver si podemos empezar a trabajar con el protocolo de reapertura. Qué sé yo, no sé cuáles serán las instancias que debe sortear el petitorio, pero me imagino que está en el Ejecutivo, y bueno, y después de ahí se verá qué nos depara. Estaba mirando el listado, Guille, no sé si te ha pasado a vos. Sorprendente la cantidad. Casi todo, te diría. No sé cuántos hay en Tandil, pero no sé si hay más, pero están. Sí, hay muchos más. Nosotros ahora seguimos agregando porque fue un grupo que se fue armando de a poquito, de la mano de Escualo, de los chicos de Escualo, de Diego Bustos, de Valeria Campomenosi, que empezaron a mover, a ver cuál es la problemática para afrontar esta situación, y bueno, creemos que podemos llegar a ser muy importante. La parte de educación física puede llegar a ser un rubro muy importante para la salud también, eso lo tenemos bien claro, siempre cuidando al individuo y respetando lo que el intendente nos dice, ¿no? Hay una pregunta que nos hace uno de nuestros compañeros, yo realmente no la tengo la respuesta, ¿no? Pero no sé si vos estás relacionado directamente con un natatorio, pero igual te lo pregunto porque quizá lo han charlado en grupo. Porque la pregunta tiene que ver con los natatorios, justamente. Si el agua tiene alguna posibilidad de contagio, si eso ha quedado descartado. Porque es cierto, vos por ahí podés estar separado por fuera, en los vestuarios y todo, pero si tenés contacto en el agua, ¿qué pasa con el virus? No sé si eso lo han charlado ustedes internamente. Perfecto. Yo tengo un estudio de Pilates, pero sí se ha charlado. Mira, el virus toma tantos caminos diferentes, en este momento ha cambiado más de 10 veces las instancias que el virus toma a la persona. Primero era por contacto, ahora está en el aire, ¿viste? Va cambiando, hay fiebre, no hay fiebre, bueno, ni los médicos saben dónde están parados muchas veces, no quiero decir esto, pero viste que te van diciendo una cosa a la otra. Nos están tomando de sorpresa. Me da la impresión, por el poco conocimiento, y que me da la impresión que el agua no debería ser contagio, pero bueno, sí. Sinceramente no lo puedo afirmar, no te puedo decir sí y después o no y después es sí. Seguro. No, seguro, está bien, no hay problema, queda contestado, no hay problema. Martín, te agradecemos mucho este contacto. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Muy bien.